El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía fuera en oración mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo, pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el Espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos con toda la Iglesia estas primeras vísperas del día de mañana, que es la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Hay dos nacimientos nada más que se celebran de modo solemne. Normalmente los santos se celebra el día de su partida, el nacimiento a la vida eterna. Pero hay dos nacimientos, digo, que se celebran en el orden temporal de modo solemne: el nacimiento de Jesús y el nacimiento de San Juan Bautista. De San Juan Bautista tenemos el nacimiento y luego tenemos también la fiesta de el martirio de San Juan Bautista. Pero es más importante el nacimiento, porque es el lucero, digamos, la mañana que antecede al sol, al amanecer. Como dice el texto que acabamos de escuchar de San Lucas, él va a ser el encargado de preparar la venida del Mesías, a tal punto que le van a preguntar en un momento si él no era el Mesías, ¿no es cierto? Él dice que no era el Mesías, sino que era el que le preparaba. Una voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor. ¿Cómo lo hizo él a esto? Es para reflexionar en otro momento. Muy interesante cómo ejerció ese apostolado de preparación con el pueblo de Israel, que se había alejado de la alianza, al menos en general, y él lo quería volver a lo central de la alianza a través de la conversión y del famoso bautismo, ¿no es cierto?, de San Juan Bautista. Pero vamos a centrar la atención en este punto, y es lo que dice la primera lectura, la vocación de Jeremías, profeta muy difícil, le tocó tiempos muy difíciles de Israel, que estaba en la idolatría. Y, digamos, Dios lo llama, ¿no es cierto? Esto es aplicable a todo tipo de vocación, a la vocación a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida matrimonial, la vocación a la vida cristiana, a todo llamado de Dios. Dios lo llama a una vocación y el profeta le presenta una objeción: soy joven. Entonces Dios le dice: no digas soy joven, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. Yo estoy contigo. Y acá hay una cosa muy, muy importante que conviene que la tengamos bien clara. Hay una gran diferencia entre cuando nosotros nos pedimos cosas o nos exigimos y cuando es Dios quien nos pide. Yo puedo pedirles algo a ustedes, exigirles algo a ustedes, pero no les puedo dar la fuerza para realizarlo, ni los medios concretos para realizarlo. Es decir, puedo poner un plato de comida adelante, decirle, tenés que comer esto, pero yo no le puedo abrir el apetito. Eso es lo que nos pasa a todos. En cambio, Dios, cuando nos pide algo, nos pide que comamos el plato de comida y nos abre el apetito. Nos da los medios para concretar eso que nos pide. ¿Entienden? Por eso, esto es muy importante, ¿no? Porque si no, es como que Dios digamos, nos pide cosas imposibles y nosotros la tenemos que remar y no llegamos y Dios está ahí con un látigo exigiéndonos y no es exactamente así. Si Dios nos llama a algo, nos da los medios. Si Dios a mí me pide cruzar el río, me da la capacidad de nadar. No me pide que cruce el río sin darme la capacidad de nadar. ¿Entiendes? Porque me ahogo. Aunque soy entrerriano, pero no sé nadar. Pero, ¿entiendes? Dios nos da eso. Eso es lo que le dice al profeta Jeremías. Y le dice, yo no puedo. No, yo soy el que te doy los medios. Yo te doy la fortaleza. Y eso exactamente fue lo que dudó Zacarías, el papá de San Juan Bautista. Hemos escuchado en el texto del Evangelio la anunciación, así como el ángel Gabriel le anunció a la Virgen que iba a ser la madre de Jesús, así también el mismo ángel Gabriel le anuncia a Zacarías que va a ser el papá, ¿no es cierto?, de Juan, que iba a ser el que le preparaba la venida. En el texto de hoy no aparece, pero si el versículo que sigue dice que Zacarías le dice al ángel, ¿cómo puedo estar seguro yo de eso? ¿No? Y el ángel le dice, bueno, por haber dudado te vas a quedar mudo. Entonces se queda mudo hasta el nacimiento de San Juan Bautista, como vamos a escuchar mañana, en el texto de mañana, que son otras lecturas. Peor para nosotros porque tenemos que preparar dos sermones, pero y mañana en el texto aparece que San Juan Bautista, Zacarías se le suelta la lengua y comienza a hablar nuevamente. Entonces, fíjese el paralelo, la anunciación a Zacarías y la anunciación a la Virgen. En los dos casos, el ángel Gabriel, que le viene a traer un mensaje de Dios del nacimiento de un niño. En los dos casos tuvieron temor, no temas Zacarías, no temas María. Y en los dos casos presentan objeción. Porque Zacarías le dice, ¿cómo puede estar seguro de eso? Y la Virgen le dice, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón, yo no tengo relación con ningún hombre. Y la Virgen es premiada y Zacarías es castigado de algún modo. ¿Por qué? Porque la Virgen le pregunta el cómo, o sea, como diciendo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi papel? Pero no dudando de que Dios le iba a dar los medios para poder realizar eso. En cambio, Zacarías duda del poder concreto de Dios. Duda de que Dios le dé los medios. Es como si, porque a veces en la vida sucede así, que Dios no, estamos en el precipicio así y Dios nos pide que saltemos a un paso del precipicio. Y Dios nos pide que saltemos, ¿no es cierto? Y a veces es así, ¿no? Entonces uno, si confía de verdad en Dios, tiene que saber que, bueno, Dios dará los medios para que uno no se destruya al llegar al piso, de algún modo, ¿no? Ahí están los medios. Bueno, eso es lo que duda Zacarías. Quería seguridades humanas, garantías de que eso iba a suceder así. Y la garantía de lo que dice Dios es Dios. ¿Quién va a salir de garante de Dios? Nosotros sí necesitamos garantías, ¿no? Pero ¿quién va a salir de garante de Dios? Esto también es un tema muy, muy interesante de la seguridad de las cuales nosotros nos aferramos, ¿no? Y hay que aferrarse a Dios. Lo más seguro es Dios. Pero a la vez, no, por momentos nos quedamos como en el aire porque tenemos que confiar ciegamente en su palabra. porque digamos Zacarías era ya mayor, lo que le pedía a Dios era imposible humanamente, tanto como que si yo me tiro un abismo y no me estrelle contra el piso, imposible humanamente. Eso es lo que Dios le pedía, y en eso no supo confiar. Por eso, volviendo al principio, cuando Dios nos pide algo, tenemos que tener la confianza, y esa es la parte nuestra, esa es la parte que nosotros tenemos que poner, de que Dios nos va a dar los medios, las gracias necesarias para cumplir con esa misión. Lo mismo cuando Dios permite algo en nuestra vida, cruces, dificultades, tenemos que tener la confianza de que paso a paso Dios nos va a dar los medios para cargar con esa cruz. ¿No? Eso es lo que yo saco en limpio de esto, y para mí una gran enseñanza, porque no es que Dios nos pide fuerza y voluntad solamente, nos pide más bien confianza. No alcanza fuerza y voluntad. Frente a esas cruces pesadas, ¿qué fuerza y voluntad? Ahora, si nosotros confiamos en Dios, estamos en paz y tratamos de ir paso a paso llevando nuestra cruz, cuando uno acuerda, avanzó un largo trecho y alguna vez será plenamente liberado de todo eso. Bueno, que la Virgen entonces, en esta fiesta de San Juan Bautista, nos conceda esa confianza en la providencia de Dios, que nos llama a una misión y que nos da su gracia para que la podamos realizar.